El Espíritu Santo detrás del escenario es el título de la lección número 2. Estamos en el bosquejo de la lección de la escuela sabática. Y vean ustedes el escenario que tenemos para poder ilustrar este tremendo y maravilloso tema del Espíritu Santo. Creo que la ilustración, la motivación que podemos usar en esta primera parte es el viento. ¿Qué te parece? El viento que sopla de un lugar para otro, que mueve los cabellos, que mueve las hojas del campo, que mueve las cortinas. Ustedes pueden usar un ventilador, en fin, para mostrar el efecto del viento. No sabemos de dónde viene, a dónde va, pero vemos claramente los efectos. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el foco, el objetivo, la esencia de la lección? Escuchen bien, el Espíritu Santo como instructor, como guía, como maestro, asistiendo también la obra de salvación de Jesús. Creo que este es un asunto muy importante. Ahora, vamos a los dos temas que hemos escogido para poder trabajar en esta semana. El primer asunto es la forma, cómo se manifestó el Espíritu Santo, cómo trabajó el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, cómo el Espíritu Santo, se relacionó con Jesús. Vamos al primer asunto entonces. El libro de Juan, capítulo 3, el versículo 3 y el versículo 8, manifiesta claramente: el viento sopla de donde quiere, oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿No es así? Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Es una obra misteriosa. Pero yo quería que podamos tal vez resaltar un asunto que tal vez no está tan claro en la lección, pero puede ser un asunto fundamental para estudiar, que está en Ezequiel 37, 7 al 8, el valle de los huesos secos. Allí dice que el Espíritu de Dios, que es el Ruá en hebreo, sopló en esos huesos y les dio vida. Entonces, una de las funciones del viento, del soplo, cuando Dios sopló en la nariz de Adán, vida, cuando sopló en esos huesos secos, dio vida, es sin duda alguna la forma como Dios quiere reavivar la vida de las personas. El Espíritu Santo tiene la función de reavivar la mente, el corazón y también la vida espiritual de las personas. Otro asunto que la lección mostró esta semana tiene relación con el Espíritu Santo y la creación. Dice que el Espíritu Santo en Génesis 1:2 se movía y estaba alrededor de la creación, como alguien, como un águila que está rodando alrededor de las águilas pequeñas, y también como una función de cuidado, de protección, de vigilancia. Esta fue la función del Espíritu Santo en la creación. Y también la lección habla sobre la función en el tabernáculo. Recuerdan bien a este hombre llamado Bezalel, que fue escogido por Dios para tener una función fundamental. ¿Cuál fue la función de él? Poder construir el tabernáculo. Y dice la Biblia que fue lleno de habilidad especial para construir el tabernáculo. Quiere decir que el Espíritu Santo lo capacitó para poder ser un instrumento en aquella función. Es maravilloso saber que esto ocurre y que el Espíritu Santo trabaja de esa manera. Ahora, la segunda parte, ¿cómo se relacionó el Espíritu Santo con Jesús? Nosotros vemos por lo menos 8 momentos especiales, pero todo eso quiere decir lo siguiente: que la principal función del Espíritu Santo en relación a Jesús no fue prepararle el camino, etcétera, fue glorificar y exaltar a Jesús. Y entonces por eso el Espíritu Santo por detrás del escenario. En 8 ocasiones y muchas más se manifestó. Voy a mencionar las 8. Piensen y anoten allí. La primera dice antes del nacimiento, 1 de Pedro capítulo 1 y 10. Después también en la concepción de Jesús, el Espíritu Santo estaba presente, Mateo 1, 18. En la infancia de Jesús, Lucas 2, 25. En la predicación de Juan el Bautista también estaba, en Lucas 3, 16. También estaba el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús, Lucas capítulo 3, verso 22. También estaba en las tentaciones de Jesús, dando asistencia a Jesús en el libro de Lucas capítulo 4. Y también estaba al inicio del ministerio de Jesús en Lucas 4, 14. Y finalmente estaba en todo el ministerio de Jesús. Mateo, el capítulo 12, habla de que el Espíritu Santo está presente dando asistencia a Jesús en todo su ministerio. Yo creo fantástico esto, porque Él trabajó para dar todo ese soporte, para dar todo el apoyo por una razón: la salvación del ser humano. Ahora yo quería terminar un poco con tres o dos aplicaciones fundamentales. La primera aplicación que yo veo aquí es que el Espíritu Santo tuvo una función fundamental en la derrota del pecado. Sin Espíritu Santo no hay cómo derrotar el pecado, las tendencias malas del corazón, los hábitos malos. No hay forma. Entonces, esta es una función fundamental del Espíritu Santo, ayudarnos a derrotar y vencer el mal. Y otro asunto, Elena de White escribe, que cuando el Espíritu de Dios toma pose del corazón, entonces transforma la vida. Si Él entra, si Él es bienvenido, Él es solicitado, existe una gran transformación del corazón. Ahora, yo quería terminar este bosquejo, un desafío. ¿Recuerdan Bezalel, que fue el constructor del tabernáculo? Dios lo llenó de habilidad. Así Dios da a cada uno habilidades. Estas habilidades se transforman en dones espirituales cuando son usadas al servicio del Señor. Ahora, ¿cuáles son las habilidades que Dios te ha dado y que podemos usar para la obra de Dios? Yo quería desafiarte esta semana a usar tus habilidades para la obra de Dios. No sé cuáles son tus habilidades, pero el Espíritu Santo quiere usar tus habilidades para una gran obra. ¿Dónde tú estás? Amén. Voy a orar por esto y que Dios te bendiga. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a aquellas personas que necesitan usar sus habilidades para poder servirte mejor. Ayuda a aquellos que también puedan ser transformados y guiados por ti a través de la poderosa obra del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden siempre nuestro lema maná. Cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Chao.